Todos los días jueves desde las 20 horas tenemos su gran programa Cultura Cívica Progresista junto a Luis Jiménez Valderrama y Carlos Carter. Grandes invitados, temas de conversación que a ti, amigo y amiga poblador, te interesan. Aprende más en tu programa Cultura Cívica Progresista. Todos los jueves desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, junto a Luis Jiménez Valderrama y Carlos Carter. Cultura Cívica Progresista. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución Goody Art. Experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Goody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Goody Art te atenderá en su WhatsApp más 569-968-77782 o directamente en su Facebook Goody Art. Ya sabes, Goody Art, soluciones gráficas, está a tu disposición. Ah, si mencionas la radio Puente Alto, exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Goody Art, la solución que tu negocio estaba esperando. Un gran saludo para Power Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. Buenas noches, vecinas y vecinos. Ya estamos al aire en su programa Cultura Cívica Progresista. Todos los jueves de las 8 en adelante. En la radio Puente Alto, 107.5 FM, en la cima del dial. Como siempre, me acompaña mi gran amigo Carlos Carte. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos, Luis, comenzando un nuevo programa y hartas cosas, harta noticia, harta información de los programas anteriores. Harto, que nos quedan siempre pendientes. Harto paño que cortar. Y con un muy buen invitado. Sí, no, un buenísimo invitado. La gente ya sabe, la gente ya ha estado preguntando. De hecho, ya algunas de las preguntas que están aquí son de las que salieron de por Face. Por tu la promoción que hicimos contigo, don Ricardo Angulo, Rodrigo Angulo Santander, jefe provincial de Educación Cordillera. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Con todo gusto estamos para aquí responder todas las preguntas que nos puedan hacer los ciudadanos de Puente Alto. Siempre es bueno y es grato hablar de educación, que es súper importante. Hay muchas cosas que dudas pendientes que hay. Vamos sí, a hay mucho. ¿A quién mejor? Oye, pero yo quiero partir. Somos bicampeones de la Copa América. Estamos súper contentos. Yo quiero que conversemos. ¿Dónde viste el partido, Rodrigo? Lo digo en mi familia. Lo digo en la familia. La familia nuestra es bastante aclanada, así que habíamos como 20, 25 personas. Ah, ahí, bueno. Sí. Sí, gritamos muchísimo. De hecho, la voz que tengo es por eso. ¿Y se esperaba? Sí. ¿Realmente tú esperabas que esperaba, tenías confianza? Sobre todo si es que Di María no jugaba con mayor razón. Y como jugó mal, entonces salimos campeones. Buenísimo, una cosa histórica, que hay mucha gente chaquetero que a Bravo lo hicieron mier, y ahora todos alabando a Bravo. Hay varios que se dieron muerte a la chaqueta. La portada, iba a traer la última noticia. Oye, sí, pero viste a Guarello, que Guarello ayer en las noticias atacó a quien lo atacó, y que se había dado vuelta, los portretas, y bueno, entre ellos ocupan los medios que tienen como para poder desdecirse y atacarse mutuamente. Así es. Oye, y gracias, tenemos un puente altino, Charles Arangui, una pieza fundamental dentro del esquema de Pizzi, de Sampaoli y de Bielsa, y nos representa bien. Tenemos un buen representante en la selección chilena. Un puente altino, sí. Eso es loable. Indicar que efectivamente esta selección representa lo mejor de toda nuestra sociedad, desde Puente Alto a Las Condes, y en distintas regiones también tenemos representantes. Acá sí se distribuye como corresponde las habilidades para jugar a la pelota. Espero que algún día lo logremos hacer, pero en términos de los estudios. Esperemos que así sea. Y es bueno que estas cosas se resalten, porque es súper importante que tanto la educación, el deporte, la cultura, dentro de una comuna tenga prioridad. Y les demos las herramientas a aquellos jóvenes que tengan esas expertices, esas capacidades, para apoyarlo y sacarlo. ¿Por qué no sacar más campeones acá de Puente Alto? ¿Por qué no en el básquetbol, tenis, fútbol, en lo que sea, artísticamente? Ojo, acuérdate de lo que pasó cuando tuvimos la entrevista acá del director de Cinco Chicos, ese gran evento que tienen acá en la comuna. O sea, ¿Tú lo conoces? Sí, Marco. Marco. Sí, el evento. Marco, o sea, Marco Velázquez. El proyecto que tiene él de invitar a los jóvenes a las canchas, a hacer malabarismo, todo esto, una muy buena iniciativa. Ahí partir, por último, no sé, ver los deportes, que, o sea, igual bien que haya ganado Chile, pero no solamente fútbol es el deporte. Hay otras áreas. Acá en Puente Alto siempre fuimos reconocidos por el básquet, ¿verdad? Exacto. Sí, tenemos muy buenos exponentes de básquetbol a nivel nacional e internacional. De hecho, el diputado Andrade se hizo famoso acá en Puente Alto por jugar básquetbol. ¿Ah, sí? Porque el fútbol, nada. ¿No lo sabías bien? Sí, de la mate, de la escuela mate, de la mate Mesías. Nuestro candidato, Víctor Ortiz, seleccionado nacional, él nos contaba que hace algún tiempo él formó un club deportivo de básquet, donde sacó varios a la selección chilena de básquet. Sí. Y nosotros en nuestra proyección que tenemos, en nuestro programa comunal que tenemos como candidatos a concejal y alcalde, en nuestro programa tenemos inserto eso, lo que te acaba de decir, de que campeones para Puente Alto, donde apoyamos y tengamos la posibilidad de darle al puente altino, al muchacho, a la muchacha, que tenga la expertise y las capacidades, apoyarlo desde el principio. Mire que sería interesante ver que el deporte pueda ser el proyecto educativo de un establecimiento educacional, ojalá municipal, ¿sí? Y en pronto estatal, en el fondo es público. Y su proyecto educativo que esté fundado en el deporte, allí vamos obviamente a tener una gran semilla que nos va a ir generando campeones el día de mañana. Futuros campeones, exactamente. Bueno, entramos en la entrevista, así que vecinos y vecinas, ya saben, está con nosotros Rodrigo Angulo Santander, jefe provincial de Educación Cordillera. Llámenos al 2872-7871, 2872-7871. Mi amigo Carlos lo va a repetir inmediatamente. 2872-7871. No, se lo aprendió nadie, lo estaba anotando recién. Yo lo acuso inmediatamente, la gente no lo ve, pero yo lo acuso. A ver, partamos, amigo mío Rodrigo. Las autoridades municipales justifican los malos resultados de la educación, los justifican por los pocos recursos. ¿Es tan así? ¿Tú crees que es así? No. La verdad de las cosas es que hemos estado entregando una cantidad de recursos que supera lo que muchas personas creen que está llegando. En el caso de Puente Alto, para este año nosotros tenemos dispuesto más de 26 mil millones de pesos. Wow. Para 27 escuelas. 27 escuelas. Más de 26 mil millones de pesos. Entonces, la verdad, las cosas que nosotros creemos que con toda esta cantidad de recursos solo falta una mayor y mejor gestión. Ahora, obviamente que hay problemas estructurales que debemos cambiar, el tema de los profesores, que tengan más horas para poder planificar, para poder revisar las pruebas, para poder generar pruebas, para poder tener entrevistas con los apoderados y con los alumnos, ¿sí? Esas se llaman horas no lectivas. ¿Sí? Y si tuvieras más horas no lectivas, a partir del próximo año aumenta, este año es 25% de horas no lectivas, de toda la carga horaria, 25% de horas no lectivas. El próximo año va a ser de 30%, y el 2019, 35% por ley. ¿Y ese es el tope? Hasta ahí, hasta ese entonces, pero ojo, nosotros acá en Puente Alto tenemos dos escuelas pilotos, se llaman escuelas modelo, que es la Escuela Grecia y la Escuela Nonatocó, donde ya se está aplicando el 40-60. Ah, bueno. Sí, lo estamos aplicando el 40-60. Disminuimos el número de niños por sala allí. Grupos de 45 que estaban, los dividimos en dos, están quedando de 23 y de 22. Excelente. Y donde haya concentración de prioritarios, le hemos puesto un ayudante de sala. Nosotros creemos que de esta manera, ayudando a los docentes, pero también a los asistentes de la educación, definir sumamente bien sus funciones. O sea, no puede ser que un asistente de la educación esté en el patio, que vaya a cuidar la puerta, que más encima vea el tema de la colación y que vaya y reemplace a los profesores cuando falta. Eso no puede ocurrir. O sea, la función es sumamente clara para los asistentes de la educación y obviamente también un aumento en sus remuneraciones. Próximo año comenzamos, el 31 de julio del próximo año, todos los docentes de todo el país va a haber incrementado promedio, ¿sí?, su remuneración es un 30%. Buenísimo, excelente. Eso es muy bueno, muy bueno. Porque la verdad las cosas que creemos que de esta manera vamos a mejorar. Esto es calidad de educación, ¿eh? Porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la calidad de la educación? Bueno, esto es calidad. En la medida que tengamos profesores más contentos trabajando, obviamente que los estudiantes se van a ver beneficiados. Si disminuimos el número de niños por sala, también se van a ver beneficiados con aquello. Entonces, mire, el problema es estructural y lo estamos cambiando, ¿sí? El programa de la presidenta Bachelet yo creo que ha sido bastante ambicioso, muy ambicioso. Y yo creo que con el tiempo, ya con la distancia de los años, vamos a poder mirar y decir, sí, efectivamente hicimos un gran, gran trabajo. Carlos. Nada, hacer una segunda pregunta acá. No quiero decir que estoy pauteado. Ah, no, no, broma. Chiste interno. ¿Cómo vislumbra usted la puesta en marcha de la municipalización de la educación ahora en Chile? Mire, vamos a comenzar con unos pilotos en la región metropolitana, ¿sí? Nosotros habíamos postulado que partiéramos por Puente Alto, no fue posible. Ahí agua en la piscina como para lanzarse para aquello. Pero nosotros creemos que desde el 2018 al 2022 va a comenzar este proceso de traspaso de los colegios que dependen de la corporación municipal a los servicios locales de educación. O al sea, Estado. Van a pasar a depender del Estado. ¿Comenzarán a partir de 2018 entonces? O sea, el proceso. Ah, 2018-2022. Ah, de ahí parte. Se va a comenzar a ir generando todo este movimiento. Pero tú me hablabas en la otra radio donde estuvimos juntos, que en el 2017 ya habían dos regiones o dos. ¿En alguna parte se empezaba en el 2017? El 2017 vamos a efectivamente comenzar en una de las regiones. Algo piloto era. Claro, pero también con piloteando, porque tenemos que ir viendo de qué manera, porque es sumamente complejo, ¿sí? Porque toda la parte administrativa va a pasar a ser ahora parte de un servicio local que todavía no está creado, que hay que crearlo, o sea, ya están hechas las bases, ¿sí? Ahí el secretario ejecutivo que va a estar a cargo de este servicio local va a estar elegido por acta de dirección pública. Pero hay que formarlo, hay que saber dónde va a estar físicamente, cuáles van a ser sus colaboradores, de qué manera van a estar estos colaboradores, qué rol van a cumplir los docentes directivos en todo esto. Mire, nosotros vamos a descentralizar la educación. ¿Y eso qué quiere decir? Que le vamos a dar mayor autonomía a los establecimientos educacionales y un mayor trabajo para los consejos escolares. Eso va a ser fundamental. En la medida que los consejos escolares estén involucrados en las plata, en el quehacer propio del establecimiento, eso es un control social que nosotros esperamos que nos dé bastante bien resultados. ¿Qué es lo que yo decía el otro día? Que es la fiscalización. Así es. Donde el apoderado va a poder fiscalizar estos recursos que llegan y que sean bien utilizados. Correcto. Bueno, mire, nosotros ahora el programa Movámonos por la Educación Pública, ¿sí? Aquí trabajamos con los 27 consejos escolares, 27, incluyendo la escuela cárcel. Si bien no estaban los alumnos presentes, pero sí estaba el equipo directivo, los profesores y los asistentes de la educación, todos representados. Y allí tomaron determinación respecto a los millones que se le está transfiriendo, si bien se le transfieren a la corporación, pero quien determina en qué se van a gastar esa cantidad de plata son los consejos escolares. Buenísimo. Tenemos desde 2 millones, un poquito más de 2 millones en el Open Door, hasta 25 millones que le vamos a entregar a la Escuela Consolidada. Excelente. Mira, esta pregunta viene de parte de... Se me olvidó anotar la persona que la tiró, pero salió del Face. Según tu experiencia, ¿la reforma a la educación debió partir en los niveles primarios, como la prebásica, básica y media, o como realmente se hizo? No, yo creo que está bien en estos minutos, porque si hubiésemos comenzado solamente por la primera infancia, ¿sí? ¿Por dónde partíamos? ¿Por NT1, o sea, por pre-kinder, kinder? ¿O por la escuela, la sala cuna, por los jardines infantiles? ¿Por dónde? Entonces, si bien los establecimientos educacionales es muy difícil, porque es un establecimiento educacional que tiene kinder, pre-kinder, tiene la básica completa de primero a octavo, pero además algunos tienen de primero a cuarto la enseñanza media. Y hay establecimientos que además de esto tiene técnico profesional y educación de adultos. Entonces, un establecimiento, dividirlo en distintas partes con distintos régimen, no cabe dentro de la estructura que nosotros habíamos pensado. Pero la pregunta va en el sentido de la gratuidad en la reforma educacional en lo universitario. A eso se refiere la pregunta que hizo la... Ni me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, amiga mía, que mandó esta pregunta. La hizo con respecto a eso, a que la reforma educacional fue hacia lo universitario y no a los niveles más básicos. No. La verdad de la cosa es que nosotros ya tenemos más de 750 colegios particulares subvencionados que pasaron a ser gratuitos. Acá en Puente Alto pasó la Mercedes, pasó la Mate Mesía, ¿sí? Pasó el colegio alemán, ¿sí? El Rudolf, está el Molbrione. O sea, pasaron muchas escuelas a ser gratuitos. ¿El San José no? El San José no. El San José, yo he hablado con los sostenedores, creemos que ya en los próximos años van a acceder entonces a ser gratuito, porque además les conviene, ¿sí? Porque aquí lo único que nosotros le hemos estado indicando a los sostenedores, mire, nosotros les vamos a entregar la plata suficiente. Lo único que queremos es que esas platas vayan con el objetivo de mejorar la educación en este país. No para que usted haga retiro de esas plata, ¿eh? Entonces, todo con fines educativos. Es lo que le hemos indicado. De hecho, tienen hasta el 31 de diciembre del 2017 para que todos ellos pasen a ser corporaciones o fundaciones o alguna entidad sin fines de lucro. Buenísimo. Yo quiero saltarme un poquito de las preguntas. Por favor. Quiero hacer una pregunta con respecto a lo que... A todos los invitados les hago esto, de diferentes formas, pero se lo voy a generar a usted y quién mejor que me responda a esto. ¿Por qué no hay cultura cívica en los colegios? Como yo me acuerdo que estudié cuando chico y nos daban un par de horas a la semana donde nos enseñaban con respecto al gobierno, elección y un montón. ¿Por qué hoy en día no está pasando eso en los colegios? Sí, mire, yo estoy plenamente de acuerdo con la pregunta que usted me hace. Yo estudié en el Liceo 115. ¿Sí? De aquí, el Liceo Puente Alto ahora. En eso entonces el Liceo 115. Estaba nuestro profesor Héctor Ramírez, que era profesor de historia y además de educación cívica. Y créame que con nuestros compañeros, a los cuales aprovecho de saludar, porque a todo el mundo le dije que hoy día íbamos a estar acá, especialmente a mi gran amiga Gisela Corail. Con ellos estudiábamos educación cívica y aprendimos muchísimo respecto a cuál iba a ser la responsabilidad nuestra en la sociedad. De hecho, lo que nosotros hemos implementado de una ley que ya está en vigencia es la formación ciudadana, ¿sí? Y la formación ciudadana para tercero y cuarto medio ahora es obligación. Y le hemos indicado a distintos establecimientos educacionales... Pero eso ya está. Eso ya está, ah, ya. Es un hecho, ¿sí? Tuvimos algunos problemas acá en Puente Alto, ¿eh? Todavía hay personas que se niegan a esta idea de que la provincial se meta demasiado en sus colegios. Mire, los colegios son de todos y todas, ¿sí? No son ni de la corporación ni de la provincial de educación. Los establecimientos educacionales son del Estado, ¿sí? Hasta ahora siguen siendo del Estado. Y por lo tanto, si nos pertenecen a todos y a todas, seguir avanzando en esto va a ser fundamental. O sea, si ya tenemos formación ciudadana, teníamos que indicarle a los establecimientos educacionales, sobre todo a los liceos, oigan, mire, ¿sabe qué? Esto ya es una ley, usted tiene que empezar a aplicarlo. ¿Ah? ¿Tenemos que cambiar el currículum aún más? Claro que sí. En eso vamos a seguir hablando. Claro, porque le pregunto esto, porque es sabido los porcentajes, si bien en las últimas elecciones que fueron las primarias. La primaria, hubo un porcentaje súper bajo de votación de gente, pero no dice mucho. Pero si nos vamos más atrás a las últimas presidenciales, o sea, es bajísima la cantidad de gente que fue a votar. Entonces, uno de los puntos importantes que está ocurriendo hoy en día, que incluso uno le pregunta a cualquier joven en la calle y no les interesa, porque no hay una cultura que empiece del colegio, de lo que nos enseñaban nosotros, y por eso estamos acá. Mire, ustedes compartirán conmigo una idea de establecer esta forma de sociedad, como algunos la quieren. O sea, todo es apolítico. Lo político siempre es malo, ¿correcto? Por lo tanto, si lo político es malo, lo político es corrupto. Mire, no todos son así, no todos somos así. No todos somos corruptos. Ojo que la apolítica también es político. O sea, por lo demás. Pero en la medida que participen menos personas, aunque usted no lo quiera, ¿sí? Por ejemplo, acá en Puente Alto, el 27% de los votantes reales, ¿sí?, votó por el actual alcalde. Es más o menos legítimo el alcalde que está. Sigue siendo legítimo, pues. Si fue elegido en una votación popular. Sí. Por lo tanto, ¿sí?, entre menos voten y voten solamente a una élite, claro que ellos van a tomar la decisión. Por supuesto. O sea, sería muy bueno que aquí todos los jóvenes se movilizaran para votar, ¿sí? Y respecto a quién los va a representar de mejor manera. Correcto. Y eso parte desde el colegio. Nosotros, el programa por algo se llama Cultura Cívica Progresista, porque nosotros lo que intentamos hacer a través de este medio es poder entregarle las herramientas y información a la gente para que se empodere y empiece a ser partícipe, protagonista. Y siempre estamos llamando a que hay que votar. La única forma de que podamos realizar los cambios es que la gente vote. Claro, incluso un 27%, si votan nulo. Un 27% salió elegido el señor Germán Codina, pero un 27%, no sé, yo no lo encuentro representativo, pero salió. Yo entendí lo que dijo don Rodrigo. Sí, por porcentaje no es representativo. Exacto, pero lamentablemente fueron los que fueron a votar y ese grupo de gente lo dejó ahí. Históricamente en este país, solo un grupo de personas ha dominado cuál va a ser el futuro de este país. Solo un grupo de personas. Históricamente estoy hablando, ¿sí? Entonces, toda esta élite, tanto económica como política, siguen dominando el quehacer de todos nosotros. Entonces, ojo, ahora necesitamos una mayor cantidad de participación de todos y todas, sobre todo de los jóvenes, ¿sí? Mire, no importa lo que voten, pero que lo hagan, ¿sí? Que tengan esa responsabilidad cívica de decir, sí, ¿sabes qué? Yo voy a ir a votar porque es mi responsabilidad. Por último, por en caso de algún reclamo, tenga derecho a reclamar. Tengamos derecho a, efectivamente, decirlo con toda claridad y con toda presencia, en términos de decir, mire, ¿sabe qué? Yo voté por usted, usted no ha hecho lo que dijo, por lo tanto ahora le reclamo. Exacto. ¿Ah? Pero esta cosa de decir, mire, yo no voté, a mí no me interesa la política. Sigo trabajando, sigo con... O sea, claro, el que salga voy a tener que trabajar igual, ojo. Que el que salga va a determinar si mi trabajo es mejor o peor. Exactamente. Eso, es una cuña que hay que guardar, ¿eh? Muy buena esa cuña. Oye, y la pregunta cae de cajón. Para ti, ¿tiene que volver el voto obligatorio o sigue siendo voluntario? Mire, es una gran pregunta. Yo siempre he creído en que popularmente el voto, para poder decirlo, hacia la galería, para que todo el mundo aplauda, debiese ser voluntario. Pero la responsabilidad que tenemos aquellos que estamos hace harto rato en esto, creemos que debe ser obligatorio, sin duda. Es un gran tema, ¿eh? es un gran tema, porque si bien es cierto, es un derecho, adquirido, sí, que uno tiene para votar, pero uno también tiene el derecho de ejercer o no ejercer ese derecho. Sí. Es de perogrullo, pero es así. Te fijaste el detalle, todos han dicho lo mismo, que por representar a la élite, no sé si será tan así, el voto no sea obligatorio, como que da igual, pero la representatividad está en la obligación, así que termina siendo. O sea, tenemos derechos y tenemos deberes. Exacto. Sí, y en eso tenemos que asumirlo. O sea, yo entro una hora a mi trabajo. Aunque sea el jefe, entro esa hora. No firmo un contrato para entonces, eso. Entonces, y tengo ese deber de hacerlo. Aunque si yo llego un poco más tarde, el trabajo lo voy a hacer de todas maneras. Pero existen ciertos límites en esta sociedad que nosotros mismos no hemos impuesto para ordenar la sociedad. Pues. Claro. Exactamente. ¿Sí? Y por lo tanto, el voto obligatorio debe darse una vuelta más, por lo menos. Yo creo que una vez que se imparta y empecemos a trabajar y empecemos a ser partícipes de nuestra sociedad, tanto desde el mismo hogar, desde la misma casa, porque estamos consumiendo una televisión que no nos da mensaje, que no nos entrega mensaje, que no nos entrega educación, que no nos entrega cultura, y estamos inclusive, y pasa más, porque yo creo que dentro, y antiguamente, yo creo que tú me vas a encontrar la razón en esto, antiguamente, en una villa, en una población, nos conocíamos todos. Así es. Éramos todos vecinos, nos conocíamos y nos ayudábamos. Oye, ¿sabes qué? Pedro está mal, vamos a ayudarlo. Y había esa comunicación, sabíamos cómo se... Pero hoy en día, yo te aseguro que tú en tu villa, en tu condominio, no te conoces con la gente de al lado, no sabes cuánto me decía. No se sabe. Y eso también tiene que ver mucho con lo que es el tema de seguridad. Eso. Sí, es verdad. Pasa mucho con eso. Donde mucho. Vivo yo, conozco a tres familias porque los conocía de antes. Si no, no conozco a nadie. Y el vecino al lado, con suerte, cuando los veo, los saludo. Hola, y eso fue todo. Una sociedad individualista. Exacto. Nos va a llevar a ser una sociedad enferma. Yo creo firmemente. Nos va a llevar o ya está. Es que lo que pasa es que nosotros todavía estamos en proceso luchando contra eso. ¿Sí? Ah, todavía perfecto. Hay claro, por lo menos hay una... en las cuales todo el mundo se conoce. Exacto, sí, claro. Cuando lamentablemente fallece alguien, van todos los vecinos, los amigos, se checlonan, etcétera, etcétera. Todavía existe, sobre todo en Puente Alto, quedan lugares de aquello. Pero, por ejemplo, la sociedad norteamericana, yo creo que está enferma esa sociedad. Sí. ¿Sí? Demasiado individualista, ellos solo piensan en ellos, no me interesa a nadie más que a mí. Y vemos lo que está ocurriendo, esas grandes matanzas sin razón de ser. Entonces, esa es una sociedad que está de verdad, está enferma. Yo creo que nosotros estamos justo a tiempo de poder revertir esto, y la manera de hacerlo es a través de la educación. No hay otra manera de hacerlo. Es el justo pilar, le iba a preguntar qué es lo que pilar fundamental. Bien. Oye, Rodrigo, yo te quería hacer una consulta que a mí, y yo lo hemos hablado varias veces, pero qué bueno tenerte aquí para poder hacértela y ver cuál es tu forma de pensar con respecto a esto. ¿Qué opinión te merece a ti la selección que se utiliza en el Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro? O sea, yo estoy en contra de toda selección. Toda selección. En la medida que usted selecciona de la manera que sea, lo único que va a ir generando son yetos. Lo que generó en Puente Alto fueron yetos, ¿sí? De personas que fueron casi a ser lanzadas a un lugar y arréglensela como puedan, ¿ah? Donde no había parque, donde no estaba la comisaría, donde no estaba un bombero, donde no había nada. Todo era solo el mercado, ¿ah? Hacer casa y hacer casa. ¿Erradicarlos de su comuna? Por ejemplo, algunos que erradicaron de distintos lugares y se vinieron. Mire, nosotros... Los puentes altinos de siempre, ¿sí? Estamos muy conformes con que la gente llegue a vivir a nuestra comuna. Es muy linda esta comuna, ¿correcto? Pero con las condiciones que corresponden. Si usted va a fin de mes a cualquier supermercado, es casi imposible estar en ese supermercado. Están sobrecargados. ¿Para qué le digo si es que encuentra un cajero con plata? Eso es esencial. Los tres primeros días del mes no hay. Sí, usted va a tener que irse a otro lugar a poder sacar plata en los distintos cajeros. Entonces, mire, la selección debe, a partir del 2017, en la región de Magallanes, comenzamos con la no selección en la región de Magallanes, 2017. El 2018 se integran 4 regiones más. Y el 2019 ya va a ser ley para todo el país. ¿Y eso significa que San Pedro tampoco va a tener...? Yo siempre he pensado que San Pedro no debiese seleccionar de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Aquí hay colegios que son emblemáticos. Emblemáticos. Sí. Antiguo. Sí, sí. Conso, por favor. Consolidada, así se llama. La escuela consolidada, ¿sí? Domingo Mate Mesías. La Domingo Mate Mesías. El mismo liceo, que era el liceo de hombre en un principio. Sí, y que después fue mixto. Bueno, todo aquello nunca seleccionaron. Yo tuve compañeros de distintos lugares, compañeros que tenían más y otros que teníamos menos, ¿sí? Y pudimos ser, hasta ahora, créanme, toda la generación del 86 de que salió del Liceo 115, todavía nos juntamos. De hecho, ahora hicimos, entre todos nosotros, juntamos dinero y le pagamos la beca de un preuniversitario del CEPECH. En este caso, disculpe que lo... No hay problema, chin chin. Para una niña de cuarto medio del Liceo 115 que no tenía la posibilidad de ir a estudiar. Y lo hicimos, ¿sabe por qué? Porque primero, trabajamos en grupo. Segundo, nos sentimos orgullosos de donde estudiamos. ¿Sí? Y tercero, porque efectivamente tenemos un deber social de poder devolver la mano a quienes nos entregaron tanto. Buenísimo. Ojalá todos pensaran así, ¿eh? Ojalá todos tuvieran esa naturaleza de ser. Carlitos. ¿Todos los colegios municipales cuentan con un equipo multidisciplinario? Todos debiesen ya comenzar a tener esto, al menos en Puente Alto sí. ¿Sí? Es que no en todas partes existe aquello. ¿Pero por qué no está todo? Porque hay algunos, porque ha sido voluntario tener el programa PIE, ¿sí? Que atiende a nuestros niños y niñas de necesidades educativas especiales, tanto transitorias como también permanentes. Cada curso que está en este programa tiene 5 cupos para niños y niñas en el transitorio y 2 cupos para permanente. Y por ello se le da una subvención mayor. Mayor, exactamente. ¿Sí? Como de 190 mil pesos para los permanentes y 170 mil pesos para los transitorios. Con eso se pueden efectivamente contratar a psicólogos, asistentes sociales, educadores diferenciales, psicopedagogos, fonoaudiólogos. ¿Sí? Y están las plata para eso. ¿Y quién define el perfil para contratar a esos Lo define el sostenedor. El sostenedor. Sí, en este caso, el municipio. Eso es lo que te consultaba el otro día respecto de eso mismo, porque, claro, si bien es cierto, hay un proceso obviamente de selección, llegan los currículum y ve quién tiene la mejor expertise para poder trabajar, ¿no? Pero, ¿existe algún perfil, alguna directriz que el Estado diga, que en este caso el Ministerio diga, este perfil se debe cumplir o no? No, la verdad que no. No, existen ciertas normativas para los asistentes de la educación, porque los psicólogos, los asistentes sociales, los fonoaudiólogos, los psicopedagogos son asistentes de la educación también. Todos ellos tienen que pasar por un psicólogo, tienen que ir efectivamente al Sotero del Río, ¿sí? Hay que lo evalúa un psicólogo, pero es lo único que se hace. Correcto, pero para los asistentes de la educación. Si el establecimiento, o en este caso el sostenedor, determina que tiene que haber un proceso de ingreso, que tiene que cumplir con ciertos perfiles, que tiene que dar una prueba de conocimiento, que efectivamente esté evaluado por psicólogo, todo aquello lo puede efectivamente hacer el sostenedor, pero por ley en este momento no es aplicable, por parte nuestra en el fondo. ¿Sí? Obviamente que le pedimos el registro de cada uno de los docentes. Por lo tanto, si tiene algún tipo de anotación en términos de decir, mire, ¿sabe qué? Este cometió un crimen en determinado minuto o ocurrió esto, una pedofilia, eso está adscrito. Obviamente eso quedan fuera. Que iba a consultar con respecto a ese mismo tema. Me quedó una duda cuando mencionó ciertas normativas, ¿era con respecto a lo mismo? Correcto. Bueno, el registro civil tiene ya todas esas anotaciones que cada uno tiene. Ah, sí, están, ¿sí? Está todo, sí. Entonces, sí, hay el existe el cruce, entonces, se hace el cruce de información, sí, para detectar si tal o tal persona no puede ser, sí, contratada. Esa es la idea, pero ojo, que no todo, por ejemplo, hay procesos que se siguen. Y hay profesionales que han sido acusados, ¿sí?, y están en un proceso, por lo tanto, no está en su registro de hoja. Mientras ese registro, ese proceso dure, no se termine, este profesional puede trabajar en otro colegio, ¿sí? Porque no tenemos cómo evidenciar que efectivamente ha sido acusado. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Para bien o para mal, porque hemos tenido antecedentes de personas que han sido acusadas injustamente. Exacto. ¿No? Sí. Porque además se crea toda una psicosis. Si alguien dice, no, que le pasó algo a mi hijo, ahí a todos los hijos les va a pasar algo. Exacto, claro. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable en la medida que uno acuse a otra persona. Ahora, si están los antecedentes, si efectivamente ocurrió, ese profesional no debe estar nunca más al lado de un hijo. Exactamente, exactamente. Y se produce la psicosis en ese sentido, porque yo me acuerdo que pasó en un caso de un jardín donde los apoderados que hicieron la denuncia, después ellos mismos dijeron, oye, pero no, realmente, porque por ejemplo Carlos decía, no, es que mi hijo también está teniendo comportamientos medio extraños. Entonces se produce una psicosis colectiva, sí, porque es así, o sea, están el hijo de uno, entonces se produce eso, lamentablemente. Ya hablamos algo de esto, pero a mí me interesa, de acuerdo a la experiencia que tienes en la docencia, ¿cuáles son las claves del proyecto de la carrera docente y si este ya está cerrado o se sigue en conversación para mejorarlo? O sea, hay hartas cosas que todavía hay que hacer. Todo es siempre, en la medida que vaya pasando el tiempo, se puede ir perfeccionando. En lo que es carrera docente, comenzamos a partir de mañana el encasillamiento de todos los docentes que están trabajando en los establecimientos municipalizados, todos, a partir de mañana. Hasta el 31 de julio tenemos plazo como ministerio para decirle a un profesor en qué tramo quedó encasillado, ¿sí? Este profesor tiene de aquí hasta diciembre de poder hacer los reclamos y las rectificaciones si es que no está satisfecho con lo que nosotros le hemos indicado. ¿Ah? O sea, a esa fecha ya entregaron su portafolio y ya hicieron la presentación. O sea, no, ellos con el último portafolio que dieron van a ser encasillados. Ah, ya. ¿Sí? Los que vayan a dar el portafolio este año ya no van a ser encasillados con eso porque el resultado va a estar para el próximo. Ya. Y el encasillamiento ocurre este año. ¿Ah? Pero tenemos, obviamente, gente que no se ha evaluado. No porque no haya querido. Las educadoras diferenciales, por ejemplo. ¿Sí? La educadora diferenciales que atiende a niños con necesidades educativas especiales permanentes, ellas nunca se han evaluado porque no había ningún instrumento que las pudiese evaluar. O para los técnicos profesionales. ¿No había un parámetro de medición? No había, no existían, ¿sí? Por lo tanto, se evaluaban todos los otros docentes, menos ellos. Entonces, de aquí a fin de año, el CPIP tiene la obligación de generar un instrumento de evaluación para ellos. Una vez que ellos se evalúen, van a poder entonces ingresar, ser encasillados. Por lo pronto van a estar en el tramo transitorio, ¿sí? Porque hay distintos tramos. Está el tramo inicial para aquellos que efectivamente no le ha ido bien en las evaluaciones. Está el tramo temprano para aquellos que han sido básicos o incluso competentes. Está el tramo avanzado para aquellos que han sido destacados. Y está el tramo experto 1 y experto 2. Ahora, para el tramo avanzado necesita haber estado 4 años ya en el servicio. Ejerciéndose. Sí, ejerciendo la docencia. No importa que haya sido en los colegios municipalizados, puede haber sido en los particulares subvencionados. Y 8 años para los experto 1 y experto 2. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que un profesor haya dado la prueba de conocimiento específico, que se llama la ABDI o la AEP, y haya dado el portafolio. Si los dos salió destacado, va a quedar en el experto 2. ¿Qué quiere decir eso? Que sus remuneraciones van a ser mucho más altas de lo que tiene hasta ahora. Mucho más altas. ¿Todos los profesores tienen la posibilidad de ir, obviamente, escalando a esa posición? ¿O van a tener que esperar que el que ya está arriba se caiga, salga, jubile para poder ocupar ese...? No, esto se hace en forma individual. Aquí el profesor no compite con nadie, ¿sí? El profesor se supera a sí mismo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Un profesor que recién es titulado, ingresa en el tramo inicial, pasan 4 años, se evalúa, si le va bien, pasa al temprano, si le va excelente, pasa inmediatamente al avanzado. ¿Sí? Ah, bueno, se puede saltar etapa de acuerdo al rendimiento. Sí, que sale destacado. A la evaluación. Sí, que sale destacado. Ahora, si queda en el avanzado, ahí tiene que esperar 4 años más para seguir al tramo 1, al experto 1 o al experto 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros indicamos? Que el profesor que entra en año 0, ¿sí?, a los 13 años va a estar en el tramo experto 2, a los 13 años, podría estar, ¿sí?, ganando 1.400.000 pesos. En estos minutos, cualquiera de los profesores antiguos se acordará que eso era impensado en esta sociedad, era impensado, ¿sí? Vamos a mejorarle la remuneración a los profesores de forma estratosférica en algunos casos, hay otros que no, ¿sí? Hay otros, pero ahora, ni un profesor va a ver mermada sus remuneraciones, ninguno. Si hay un profesor que gane más plata de lo que establece el tramo, se le mantiene. Se le va a mantener, ¿sí? A ver, o sea, bajo ningún punto. Aquí solo cabe la posibilidad de avanzar, nunca de retroceder. O sea, si los profesores quedan encasillados en el tramo avanzado, hasta ahí es lo obligatorio, ¿eh?, hasta el tramo avanzado. Experto 1, experto 2 son tramos voluntarios. Voluntarios, si quiere acceder o no quiere acceder. Si quiere acceder. Ahora, ojo, que en el tramo, por ejemplo, en el experto 2, los montos por estar solo en el experto 2 son de 700.000 pesos. ¿Sí? Y estar en el tramo avanzado son de 85.000 pesos. Entonces, el salto al tramo, por ejemplo, experto 1, de 85.000 pesos avanza a 325. Y si quiere avanzar del tramo 1 al tramo 2, va a avanzar a 700.000 pesos. Esto como base. Falta todo lo que viene como experiencia, falta todo lo que viene como responsabilidad, falta todo lo que antiguamente podía haber tenido como un bono, etcétera, etcétera. ¿Se va a incluir? O sea, se incluye. ¿Todo eso es adquirido? Nosotros creemos... Ah, está como adquirido. O sea, lo que todo lo que haya adquirido los trabajadores se mantiene. Mire, nosotros proyectamos esto en términos, obviamente, a nivel nacional, ¿eh? Es un promedio. Pero son como 2.200.000, un poquito más de 2.290.000 pesos, sí, un poquito más que eso, para un profesor que esté trabajando en un lugar de alta vulnerabilidad, sí, y que tenga 15 bienios, o sea, 30 años de servicio, y que esté en experto 2. 2.200.000 pesos. Bueno. Sí. Eso hasta ahora, por ejemplo, yo he tenido profesores que han trabajado conmigo en lugares muy vulnerables, que están ellos sacan líquido como 800, casi 900 mil pesos líquido. Sí, eso quiere decir que era como un millón cien, lo que estaban ganando. Pero después de toda una vida, ¿sí? Bueno, ¿para qué voy a decir cuando se jubila? O sea, se incrementa y mejora, que buenísimo para la... Buena noticia para los profesores, pero a mí me queda una duda respecto de esto mismo. De hecho, Carlos Díaz Marchán, que es uno de los disidentes de este acuerdo que se hizo, me hizo una pequeña consulta porque sabía que tú ibas a estar acá. ¿Cuál es el periodo? Porque había un pequeño problema en el periodo de retiro de un porcentaje que había un hasta no me acuerdo hasta qué año uno los profesores que tenían el deseo de poder retirarse, de poder jubilar, había una cantidad de plata que se le iba a entregar. Es. ¿Eso se aumentó el periodo el plazo? O sea, mire, esto está en el Congreso ya. Ya. Sí, se está discutiendo respecto a eso. Lo que nosotros hemos propuesto al Colegio de Profesores que hasta el 2024 se mantenga la misma cantidad con la cual ahora se retiraba, que estamos hablando de 38 horas, 39 hasta 44, que era de 21.500.000. ¿Sí? Es un bono que cuando ellos se retiran, entonces se le da este bono de 21.500.000. Hasta el 2024 es la propuesta nuestra, ahora se tiene que discutir, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos hasta el 2018 ya las plata como para que eso ocurra. Ahora, nosotros quisiéramos que esto fuera permanente, pero mire, el cobre ahora está repuntando. Sí. Ustedes todos lo saben, en el fondo. pero pasamos por muy malos momentos y no teníamos las plata suficientes como para poder decir, mire, ¿saben qué? Ya, todo el mundo venga y obtenga este bono por, digamos, por un reconocimiento a esta gran labor que ustedes generan. Pero tenemos que ser responsables como gobierno, ¿sí? Y la responsabilidad gubernamental implica que no nos podemos proyectar más allá si las platas no van a estar. Con recursos frescos, no se puede jugar, y bien que tú lo dices, porque claro, uno se proyecta con el sueldo de Chile, que es el cobre, pero cuando las vacas están flacas, nada que hacer. O sea, no están los recursos y no se pueden generar y no se pueden gastar de ninguna otra manera. O sea, yo creo que la distribución en términos económicos y sociales de este país debiese cambiar. Ahí yo le pondría el énfasis, ¿sí? O sea, que los que tienen más paguen más. Y los que tienen más en este país es el 0,1% de toda esta sociedad. Sí. Y ganan mucha, mucha, mucha plata. Si ellos pagaran lo que realmente corresponde, esta sociedad sería más igual. Entonces, yo creo que debemos avanzar hacia allá y no solo a esta cosa de depender del cobre. El día de mañana no vamos a tener cobre si los recursos son limitados. Hemos hablado hemos hecho hartas preguntas con respecto a la educación, súper interesante, bien. Yo quiero hacer una consulta un poquito más social, no lo voy a poner en aprieto, pero quiero saber más o menos la opinión. ¿Qué considera usted, cómo considera usted las marchas que están haciendo hoy en día los estudiantes allá en Santiago Centro? Porque siempre queda allá. Mire, yo fui dirigente estudiantil en el pedagógico. Sí. Malamente pudiese indicar que me parecen atroces. No, a mí no me parece atroces. Yo creo que las movilizaciones es el cúlmine de una conversación amplia que se tuvo anteriormente. Claro. Yo creo que en estos minutos hay jóvenes que inmediatamente gastan esos cartuchos, que debiese ser como el final de un proceso. Entonces, esta discusión todavía ni siquiera se da de la ley de educación superior. Ni siquiera se da. Y ya estamos con toma. Entonces, pasamos de 0 a 100 en un instante. Estratégicamente, yo creo que la cosa había que ser distinta. A las movilizaciones sociales no hay que tenerle miedo. ¿Sí? A las movilizaciones sociales hay que entenderlas. Porque, si bien aquí, estas reformas educacionales es el resultado de las movilizaciones de los estudiantes, pues, sí, que partieron desde los pingüinos. Bueno, antes estuvo la generación nuestra, pero pasa desapercibida. Yo trabajé en la UTEM por 13 años, así que lo conozco. Así que, aquellos que estuvimos en el pedagógico estuvimos en contra de la legia, ¿sí? Y luchamos contra, pero estábamos recién volviendo a la democracia, así que teníamos bastante poco espacio para aquello. Pero bueno, con todas estas movilizaciones que se fueron generando, ¿sí? Tenemos como resultado una gran, gran reforma. Quizá no todo lo que nosotros esperábamos, pero aquí hay un gran porcentaje de personas que les gusta ser más moderado. Hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, en términos de las movilizaciones, si vamos a tener como consecuencia de estas movilizaciones mejorar la estructuras sociales de nuestro país, me parece del todo bien. Pero hay que hacerla en su mérito. O sea, es imposible ver aquí la consolidada estuvo tomada. ¿Sí? Estuvo tomada. Yo había hablado con el centro alumno de la consolidada. Me habían dicho que no estaban en eso todavía. ¿Sí? Por lo demás, yo le dije, oye, esperemos, discutamos, aquí están todas las cifras. Mire, transparentamos toda la información, toda, completa. Entonces, pero hubo estudiantes de otros lugares, ¿sí? Que lideraron ese movimiento y se tomaron la consolidada. Entonces yo digo, ¿pero para qué inmediatamente tomársela? ¿Por qué no fueron a la Provincial de Educación? Me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros exigimos que esté la corporación aquí y discutamos todo el tema de las plata, o yo necesito que usted me muestre cómo viene el proyecto de ley. Pero si eso está, ¿sí?, parte de la negociación. Pues. Pero es que por eso lo digo, pero eso, claro, tiene que ser parte primero. Exacto. Llegar al culmen. Sí, primero una conversación. Eso después es lo que estaba mencionando. Otro ámbito, otra pregunta. Si, tú estuvo hablando por plata y tengo una pregunta acá que me quedo dando vuelta. ¿Cuántos son los recursos que recibe la Municipalidad de Puente Alto para la educación municipal? Mire, en términos de subvención regular, me refiero a la subvención, entre comillas, normal, que es la que llega, ¿sí? Más la SEP, más prioritario, más el bono de gratuidad, más los fondos PIE, todo ello suman 23 mil millones de pesos anuales, aproximadamente. Más el fortalecimiento de la educación pública, que para Puente Alto fue 2.600 millones de pesos. En el fondo, con todas estas platas que nosotros decimos, sumamos 26 mil millones de pesos. A lo que había mencionado al principio. Sí. Rodrigo, una consulta. Dentro de esto, eso obviamente le llega a la Corporación Municipal para la educación. Nosotros, bueno, Víctor nos había dicho que existen un grupo de iluminados, es como una élite, que son los que generan los proyectos educativos, que de hecho ni siquiera son de acá de Puente Alto, vienen iluminados que vienen de otro lado y son una cantidad enorme de personas, que dice él de que si ellos no estuvieran y esos recursos se les entregasen a cada uno de los colegios, en el sentido de decir... Aquí tienen, no sé, supongamos 40 y tantos colegios, dijiste que eran, no, 20 y tantos colegios. 27. ¿No? 27 colegios. Y que fueran 27 millones. Ya. Tiene 1 millón cada uno, hablando cualquier cifra, para que ustedes generen su propio proyecto educativo. Educativo por colegio. Por colegio. ¿No sería mejor que los profesores están ávidos de y con ganas de poder crear su proyecto educativo donde se van a sentir más identificados porque están haciendo lo suyo y no algo que le está diciendo un iluminado que no tiene idea de educación? Varios iluminados. Mire, el proyecto educativo ahora va a ser fundamental. Fundamental. ¿Sí? Va a ser lo que determine el día de mañana el éxito de un establecimiento educacional. Ese proyecto educativo, lo que nosotros hemos indicado, es que tiene que ser discutido por la comunidad en su conjunto. Ojalá una comunidad mucho más amplia, estoy hablando de la Junta de Vecinos, estoy hablando del Club de Adulto Mayor, del Club Deportivo, todo aquello que esté cerca de el o que esté en el barrio, ¿sí? Hay que volver a este concepto de barrio. Exactamente. ¿Mm? El barrio tiene una identidad, y esa es la identidad que tiene que ser expresada por el establecimiento educacional. Lo primero. Lo segundo. Se hace necesario, y más que nunca, que los colegios... dejen de pertenecer a las municipalidades. Sí. Tienen que pertenecer al Estado. En este caso, los servicios locales de educación. Los servicios locales de educación se van a sostener con plata que están en el presupuesto de la Nación. Por lo tanto, no van a sacar plata de las subvenciones. La plata de las subvenciones, si bien la va a administrar el servicio local de educación, pero van a llegar directamente al propósito esencial que es el establecimiento educacional. Exacto. Lo mismo que hicimos con el proyecto Movámonos que él estaba hablando antes, donde el bicho que es profesor de ahí de la Maipo, sí. ¿Sí? Un puente altino por lo demás, ¿sí? Yo fui muy me considero todavía muy amigo de su madre. Entonces ellos pudieron discutir en qué se van a gastar esas plata como estamento, como profesores, pero también lo hicieron los estudiantes y también lo hicieron los apoderados y también lo hicieron los asistentes de la educación. Entonces, claro, fue mucho más democrático. Para el próximo, o sea, cuando se desmunicipalice, ¿sí? Cuando se cree la nueva institucionalidad, va a ser obligación por parte de cada uno de los establecimientos que el plan de mejoramiento de esas plata CEP que llegan, ¿sí? Esas plata tenga que ser vista también por los consejos escolares. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la participación de toda la comunidad educativa. Sí, es que todos se tienen que involucrar, todo el mundo debe saber, los profesores se deben informar, ¿sí? De cuánta plata les llega. Nosotros como provincial les presentamos a cada uno de los establecimientos educacionales, le dijimos, mire, usted llene estos datos y va a obtener cuánta plata le llega por CEP, cuánta plata le llega por subvención regular, cuánta plata le llega por PIE, ¿sí? Para que usted sepa cuánta plata le está llegando al establecimiento. ¿Ah? Ahora, esa plata no le llega directamente al establecimiento, sino que le llega a través del sostenedor. Y el sostenedor, en lo que es plata CEP, por ejemplo, se puede quedar con el 10% para la mantención del nivel central. Nosotros creemos que esas 10% ya no debe ser para el nivel central, pues. Debe estar en las escuelas. Por eso que los servicios locales no van a funcionar sobre la base de la subvención. ¿Sí? Es por plata que vienen directamente del Estado, ¿sí? Por presupuesto de la Nación. Así que su pregunta, yo creo que va a tener su asidero finalmente por ahí por el 2022. Qué bueno, ya por lo menos se ven buenas luces. Para que la gente sepa, ¿quiénes conforman el Consejo Educativo? El Consejo Escolar está compuesto por los representantes de los estudiantes, el centro de alumnos, el representante de los apoderados, el centro de apoderados, de padres y apoderados, el representante de los docentes, el representante de los asistentes de la educación, el representante del equipo directivo, que generalmente es el director o directora, y un representante del sostenedor. Ahí está, son 6. Ellos son los que tienen el poder de decisión. Debiesen tener el poder de decisión máximo respecto a esto. Es como el directorio. El consejo, claro. Ahora, en los servicios locales también va a funcionar algo parecido, ¿eh? ¿Sí? También va a haber un representante, se llaman los consejos locales. ¿Ya? Y dentro de estos consejos locales también va a haber un representante de cada uno de los estamentos, más los representantes que vienen desde la región, que tienen que ver con, en este caso, de las instituciones de educación superior. ¿Sí? El DUOC, por ejemplo, el INACAP, también van a poder tener un representante que va a asesorar al ejecutivo que se haga cargo de los servicios locales. Esto, en el símil, en las empresas, viene siendo como un comité paritario. Sí. Sí, hay un representante de cada una de las entidades que están ahí, que son las que conforman. Bien, oye, vamos a ir con nuestros socios colaboradores y una cancioncita para hacer una pequeña pausa, para que la gente, por favor, llámenos y díganos sus consultas para que Rodrigo pueda contestarlas, ¿cierto? Estamos hablando de educación, que es súper importante para sus hijos, para su familia. Así que vamos y volvemos con nuestros socios colaboradores. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución Woody Art. Experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Woody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Woody Art te atenderá en su WhatsApp más 569-968-77782 o directamente en su Facebook Woody Art. Ya sabes, Woody Art, soluciones gráficas, está a tu disposición. Ah, si mencionas la radio Puente Alto, exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Woody Art, la solución que tu negocio estaba esperando. Un gran saludo para Power Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. Canciones, canciones llenas de amor, pa' alegrar los corazones, señores, así soy yo. Yo le agradezco a Diosito con todo mi corazón, que me diera este cariño que yo adoro con pasión. Mi nombre es Lucero del Alba, ya todos tiendo mi mano, con cariño yo les canto mi más humilde canción. Mi nombre es Lucero del Alba y de todos soy su amiga. Deseo que sean felices y que todos tengan dicha.

mi república querida, también mi México lindo, también por él doy la vida. Mi nombre es Lucero del Alba, ya todos tiendo mi mano, con cariño yo les canto mi más humilde canción. Mi nombre es Lucero del Alba y de todos soy su amiga. Deseo que sean felices y que todos tengan dicha. Bien, ya estamos de vuelta con su programa Cultura Cívica Progresista, con nuestro gran invitado, jefe provincial Educación. De Educación Cordillera, don Rodrigo Angulo. Hoy y vamos a pasar a unas preguntas especiales. Sí, antes de hacer las participaciones del programa, las secciones, quiero hacer unas preguntas por antes favor, de pasar a eso. Por favor, empecemos. Primero, tenemos una duda de quién mejor preguntarle para saber quién es, de dónde estamos hablando de plata. ¿Sí? ¿De dónde salieron los fondos para el pago de este evento de los 31 minutos? El que se hizo en el gimnasio la vez anterior, porque hay otro que se hizo acá fuera del municipio. La que se vino en el gimnasio sí. Fueron por plata FAEP, sí. Fueron plata desde el Estado. ¿Desde el Estado? Desde el Estado, sí. Plata desde Educación, en el fondo. La misma plata que hemos estado entregando hasta ahora. Rodrigo, hay un beneficio que es de la JUNAEP que me gustaría que tú lo comentaras para los jóvenes de séptimo año, que tú le puedas dar esa gran noticia a todos esos jóvenes que están cursando actualmente séptimo básico. Claro. Bueno, ya esa actividad la tuvimos, estuvo aquí al frente de la gobernación, una linda actividad donde todos y todas los estudiantes de séptimo básico de los colegios municipalizados recibieron un computador gratis, con banda ancha por un año gratis, además con GPS y con un sistema el cual aquel que toma ese computador y se lo roba, cuando lo abra saca inmediatamente una foto y esa foto es enviada vía web a Carabineros, donde no solamente van a saber dónde está el computador, sino que además va a tener la imagen de quién lo tenía en ese instante. Precisamente este beneficio, ¿quién lo entrega? Este beneficio lo entrega el Estado, el gobierno, en este caso. Esta es una iniciativa de la presidenta Bachelet. ¿Eh? Sí. Esto es una iniciativa de la presidenta Bachelet, porque indicaba, nosotros tenemos el Yo Elijo Mi PC, que es para todos los niños de particulares subvencionados. Ahí el promedio, aquellos que saquen mejores notas, pero además que sean vulnerables, obtienen este beneficio, un computador. Pero para los municipales, no, es para todos y todas, todos y todas, no importando si que es un muy buen alumno o un alumno que le cuesta un poquito más. No, da exactamente lo mismo, a todos se lo entregamos. Entregamos más de 1.500 computadores para esta comuna. Que bueno, todos sí. Tengan la misma herramienta como sí. Para poder seguir. Oye, son buenos, mi sobrina lo recibió y... Oye, pero qué bueno destacar que son platas de gobierno y no municipales. Claro, son platas de gobierno, sí. Bueno. Y hay una última pregunta que no está dando como vuelta, que con respecto a estos monumentos vírgenes, no sé qué se están poniendo en los colegios. Sí, esto ya se puso en algún tiempo, son estas imágenes de las vírgenes que están en los distintos establecimientos municipalizados. Bueno, mire, allí esto fue una decisión del sostenedor anterior, no de este. Donde se determinó colocar esta imagen. Yo soy católico. Disculpe, el sostenedor se refiere a la municipalidad. A la municipalidad, sí. ¿Ya? Yo soy católico. Por lo tanto, que hayan imágenes de una virgen, me parece a mí particularmente bien. Pero yo soy un representante de todos y todas. Justamente porque no todos son católicos. No todos son católicos. Por lo tanto, en los establecimientos que son públicos, no debiesen estar estas imágenes. ¿Quién la autorizó? El sostenedor. El municipio. Ah, perdón. El municipio. ¿Y qué dijo el ministerio con respecto a eso? ¿Está tanto de esto? Que el ministerio no tiene a cargo los establecimientos. No tiene facultad. Y cuando pasen a los servicios locales de educación. Ahí sí. Vamos a preguntárselo a la comunidad, a toda la comunidad, porque hay comunidad que es evangélica, que a lo mejor también le gustaría tener, o hay comunidad que son testigos de Jehová, que son mormones, etcétera. Diferentes etcétera. Religiones. Entonces, diferentes religiones. Pero eso lo vamos a preguntar y le vamos a decir a ellos, ¿qué les parece? ¿Lo dejamos o lo sacamos, etcétera, etcétera? Pero que sea una decisión democrática y no sea una imposición. ¿Sí? No es esa es la pregunta. Que el ciudadano decida. Sí, por eso es la pregunta. Oye, yo en base a eso mismo, yo quería hacer una pequeña aviso, dar un pequeño aviso. Yo hace algún tiempo atrás les comenté a los vecinos y vecinas, a través de este mismo medio, de que interpuse un recurso en la Contraloría General de la República para que los consejos municipales sean abiertos. El municipio se defendió con dientes, garra, con todo lo que tenían, y gracias a Dios el recurso y el dictamen me llegó hoy día y es favorable. Eso quiere decir de que los próximos consejos municipales tienen que ser sí o sí abiertos a la comunidad. Bien. Así que vecinos y vecinas, los consejos municipales se abren para que usted, dirigente de la Junta de Vecinos, usted, doña Pepita, que trabaja en el suplementero, en el kiosco, pueda y tenga la posibilidad de escuchar qué se decide en un consejo municipal. Antiguamente no se podía, era cerrado. Cerrado. Una lucha que se dio y se ganó, llegó ayer, hoy día llegó recién el dictamen, así que me siento muy contento. Bien. De que sea un logro como para que la gente sepa que puede acceder a los consejos municipales que sean ahora abiertos. Sí, pueden ser, para que la gente lo sepa, y tú que vayas a estar ahí, ya viene, por una cosa particular, por una cosa que yo como ciudadano quiero ir a hacer una denuncia al consejo, puedo pedir que este consejo sea cerrado, por algo particular, no sé, por una denuncia, no sé, de droga. Algo puntual. ¿Qué tiene que hacer el consejo? Más de dos tercios votan a favor de que el consejo sea cerrado y se cierra. Pero es una excepción que se puede hacer, está en la facultad, pero estos concejales, este consejo municipal que está desde el 2012, el primer consejo sesionó y votaron para que estos consejos municipales sean cerrados. Así que una buena noticia, que sí, son abiertos, bien. Así que felices y contentos, y ahora pasamos a las nuevas secciones de preguntas para nuestro invitado. No. Parto. Esto es una votación. Si tú tuvieras en estos momentos tu papeleta para votar, quiero una respuesta única y el por qué. ¿El por qué? ¿Lagos o Marco? Lagos. ¿Por qué? Porque conocí a Marco y creo que debiese trabajar más en equipo. Es muy, muy solo para él. Bajo el mismo concepto, ¿Piñera o Marco? Marco. ¿Por qué? Porque si bien no tiene un trabajo en equipo, representa ideas más cercanas a la mía. Bien. ¿Osandón o Marco? Marco. Ya, es de preurido preguntarle por qué. pero esta sí que viene buena. ¿Osandón o Marco? Sí, ese ya la hice. Va, perdón. ¿Isabel Allende o Marco? Isabel Allende. ¿Ahí por qué? ¿Por qué? Mire, Isabel Allende pertenece a una colectividad a la cual yo me siento muy identificado, ¿sí? Y sobre esa base, como es pertenecer a esa colectividad, que es el Partido Socialista, es voluntario, ¿sí? Y yo accedo voluntariamente a aquello, yo me rijo entonces por la gente que compartimos los mismos objetivos y compartimos a diario. Entiendo perfectamente que Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, es un gran ícono para nosotros los socialistas. Pero quiero profundizar ahí precisamente, y por eso la pusimos al último, porque tiene realmente, según tu criterio, no solamente porque te simpatiza por el hecho de que es de la coalición del PS, tiene la expertise, el dominio, porque recién es presidenta del Partido Socialista. Así es. ¿Tiene, tú crees, las características y la expertise como para poder ser presidenta de Chile? La presidenta Bachelet, la primera vez que fue candidata a concejal, perdió en Las Condes, ¿sí? Luego fue ministra, no había sido ministra nunca. Y después fue una gran presidenta, y ha sido una gran presidenta. Yo creo en el valor, sobre todo de las mujeres, y otra mujer a mí me vendría bastante bien para este país. Bien. No vamos a seguir profundizando. Perfecto. Vamos ahora al concepto inmediato que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Una palabra, un nombre, y tú tienes que dar un solo concepto inmediatamente. ¿Parte? Parto yo. Gladys Marín. Consecuencia. Asbun. ¿El cura o el diputado? El diputado. No sé. Superfluo. Marco Enrique o Minami. Marco Enrique. Historia. Osandón. No sé. Está todo permitido. Vámonos. Dele nomás. Osandón. No sé. Populista. Codina. Sin experiencia. UDI. Nefasto. Pinochet. Mucho más nefasto. Corpesca. Corrupción. De acuerdo a esa misma pregunta, ¿tú crees y estarías de acuerdo con que esa ley de Longueira se elimine, se derogue? Sí, por supuesto. ¿Y estás de acuerdo con lo que dicen del por qué no se deroga? O sea, sí, está bien. O sea, yo creo que hay varios elementos allí legales que se deben tomar en cuenta. Pero que 7 familias dominen toda la costa de este país me parece ya irrisorio. Los pescadores necesitan mucho más que eso. Mucho más que eso. Claro, porque se aduce de que no se puede hacer, no se puede eliminar eso porque habría que pagarle una indemnización a estas 7 familias por derogar esta ley. Pero si la ley nació viciada, nació con cohecho, ya hay un diputado preso por esto y se sigue en la investigación de eso mismo por otras personas que también recibieron plata, es necesario, o sea, la legislación es tan brutal como para poder decir que si este juicio ya fue visto, está en la corte, necesariamente al eliminarla tendrán que pagarle a esas familias que hicieron estos actos de corrupción. Mire, yo soy un convencido de que una ley saca otra ley, ¿sí? Y creo que necesitamos un parlamento un poquito más empoderado respecto a ciertas cosas, y lo que tenga que ver con el tema de la pesca, mire, no domino mucho muy bien el tema que tiene que ver con los parlamentarios, ¿sí? En su régimen diario, porque aquí hay un tecnicismo que es bastante discutible, que es lo que ustedes me están tratando de llevar hacia allá, en el fondo, de que es tan discutible ese argumento. Pero yo insistiría efectivamente en derogar la ley de pesca. Derogarla. Yo creo que y hemos ocupado varias veces este dicho que falta voluntad política. Exacto. Es muy posible. Y se le incluye gestión. Sí, yo de todas maneras me comprometo a estudiar un poco mejor cuáles son los aspectos legales que están impidiendo que esto ocurra. Bien, en otra visita al programa, porque ya eres, vas a ser un asiduo invitado a nuestro programa. Muchas gracias. Eres sí. De la casa, así que, y no, y de hecho cuando tú tengas algo que comunicar, que avisar, las puertas están abiertas, bueno. Tú me avisas, te comunicas conmigo, con Carlos, y nos dicen, no hay, salimos al aire sin ningún problema, así que no es necesario que te invitemos como para poder venir, sino exacto. Que sabes que chiquillo, tengo algo importante que poder comunicar, vamos, ¿cómo no? Vamos a la otra sección. A las preguntas al hueso sin retroceso. ¿Ya? Estas son algunas cosillas que se han inventado, se han ido innovando para ir haciendo un poquito más entretenida la conversación y sacarle un poquito de la persona, no del jefe de educación provincial. Del cargo. No con tu cargo, sino la persona. Estamos fuera de horario ya, así que. Sí, no. Ah, ¿verdad? No, hora extra. Ya. ¿Qué piensas de la gestión de la presidenta Bachelet? En este segundo periodo, una gran gestión. Yo creo que los temas de reforma que hemos llevado a cabo, visto a la distancia, van a tener sus frutos, grandes frutos. ¿Sí? Yo creo que la inmediatez, el tema básicamente de los medios de comunicación, han impedido que la gente vea, mire, la encuesta de la cooperativa Imaginación indicaba que las personas decían, mire, yo estoy bien, pero creo que el país no está tan bien. Y así el 70% pensaba que ellos estaban bien, pero no el país. Y eso es solo porque efectivamente los medios masivos de comunicación sí. nos llevan a una sola visión. Aquí se veían los portonazos como si pasaran a cada rato, y eso no, o sea, si bien es grave que pase sí, obvio. Y que hay que atacar esa situación, sí, hay que hacerlo. Pero, por favor, yo vivo acá en Puente Alto y a mí nunca me ha habido un portonazo. Es que esas son noticias para tapar otras noticias más sí, importantes, por supuesto. Está claro. El manejo de la información en los prensa, en la prensa es horrible. Es, pero atroz. Así atroz. Y no se dan el tiempo de Tiran noticias. Yo voy a decir algo. Y Puente Alto, Canal 3 hasta el día de hoy no tiene publicidad de mi empresa por lo que hicieron. Solo digo eso. Después le digo. ¿Quién es mi empresa? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a que Chile le compre gas a Indonesia un 186% más caro que si fuera acá en Bolivia? Mire, la situación con Bolivia es delicada. Pero sin duda yo buscaría las maneras de generar puentes con Bolivia y un acercamiento mucho más real. Los pueblos nuestros son pueblos hermanos, ¿sí? Y ahí tenemos un pueblo que es un pueblo en común, son los mismos. Bajo esa visión sería para poder ayudar más a Bolivia también, podría ser. O sea, si compramos el gas a ellos, me refiero. Sí, pero independiente que sea por el gas o no. Ah, perfecto. Yo creo que por concepción, por conciencia, ¿sí? Nuestros vecinos son más cercanos, ¿sí? Nuestros vecinos tienen una mirada bastante más en común con nosotros que con cualquier otro que esté mucho más lejano. No estoy hablando con Indonesia, si Indonesia puede seguir entregándonos el gas. Estoy hablando de que los pueblos, no aquellos que están dirigiendo a esos pueblos, ¿sí? Claro. O sea, es que hay que hacer una distinción allí. Yo tengo hartos amigos que son bolivianos, amigos que son peruanos, amigos que son argentinos. Argentina. ¿Sí? O sea, mire, cuando ganó Chile, grité harto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ganar tanto, ¿sí? Pero Mascherano indicaba decir, mire, ¿sabes qué? Esto es solo fútbol, esto es un juego, ¿eh? Los pueblos son hermanos. Y eso me pareció del todo bien. Sí. Yo creo que hay que apuntar hacia allá. Yo no soy un nacionalista. A mí no me interesa ser nacionalista. No, que yo soy chileno y yo defiendo. No. Hay que ver el tema de la soberanía. Claro que sí. Sí, por supuesto. Sí. Pero, ojo, somos un pueblo mucho más grande que Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Está Brasil, está Uruguay, está Paraguay. Bueno, estamos todos involucrados exactamente. Mire, desde México hasta Punta Arena somos un pueblo mestizo. Sí. La pura y santa verdad. Oye, Rodrigo, pero hay que ir, y lo tocaste tú y lo vimos con el tema de Corpesca, que estábamos recién hablando. Yo quiero ir un poquito más allá con esta pregunta que te hizo Carlos, porque aquí yo creo que hay algo para mí, a mi modo de ver, como ciudadano, como persona natural, Luis Jiménez, me llama mucho la atención el hecho de que, ¿cómo, por qué en el año 1975 dos dictadores por Perú, o sea, por Bolivia, ¿cierto? Y en Chile se juntaron, conversaron y crearon la posibilidad de ver un corredor, el corredor de Charaña, sí. para que Bolivia tuviera acceso al mar. Con soberanía. Sobre todo con soberanía. No fue posible, obviamente, porque... Se puso Perú. Porque Perú, claro, porque tenía que ser una mesa tripartita. Sí. Porque Perú también incide, Perú está en el límite con nosotros. ¿Cómo es posible que dos dictadores se junten, conversen y se pongan de acuerdo en algo tan simple? Y dos gobiernos democráticos, no estoy hablando solamente de este, estoy hablando de los que vinieron después de Banzer y Pinochet, no se han puesto de acuerdo en hacer algo tan simple, tan básico como para poder juntarse, reunirse, y gas por mar. Hay mucha gente que dice, no, porque ¿cómo le va a dar el mar a Bolivia? Y que es una vestidura. De las críticas que le han hecho a Marco. Claro, rasgan vestidura, profesor. ¿Y qué hicieron cuando el Corpesca le entregaron a 7 familias la soberanía del mar chileno? ¿Qué hicieron? Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que aquí, mire, cuando uno está con tan poco tiempo en los gobiernos, yo soy un crítico de que sí. Los gobiernos duren 4 años, ¿eh? Es demasiado poco. Poco. Sí. Por lo tanto, lo que uno tiene que ir generando para los grandes cambios tiene que ser grandes acuerdos. Y grandes acuerdos, cuando tenemos una élite todavía bastante más poderosa, y que convence a parte de nuestro pueblo a través de compras de alimentos, ¿eh? En las votaciones que se ve bastante aquello, que le regalamos una cosita y votan por nosotros, bueno, todo eso. Te pago la cuenta. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones donde cooptan la voluntad de los votantes, hace que efectivamente, por mantener, ¿sí?, una estructura. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo súper claro, súper inmediato. Para Evo va a ser muy difícil, porque ya no va a poder ser candidato en el fondo. Pero sí, las veces que, cada vez que sacó el tema contra Chile, era porque tenía un problema interno, ¿sí? Y un problema inmediato. Entonces, yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista del Estado. Y el Estado perdura a través del tiempo. ¿Sí? Los gobiernos van pasando, pero el Estado perdura. Esto tiene que ser una decisión de Estado. Exactamente. Aunque nos cueste una baja en la encuesta. Nosotros hemos tenido una baja en la encuesta a través de las reformas, ¿sí? Pero somos unos convencidos de lo que estamos haciendo va a ser lo correcto el día de mañana. Toda la razón. ¿Qué presidente de... Bueno, tú dijiste que era cercano al Partido Socialista, así que ¿qué presidente de ese partido, del Partido Socialista, crees que lo ha hecho mejor o peor las cosas como mandante de ese partido? ¿Allende, Andrade o Escalona? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Sí? ¿Cuál de los tres? He participado en los tres. Yo no soy cercano, yo soy militante del partido. Mire, yo creo que Andrade. Yo estuve en el último periodo de Camilo, ¿sí? Participando de aquello, creo que también habían varias cosas buenas que también tiene Isabel, pero creo que Andrade lo hizo bastante bien. Carlos. Estaba pendiente la próxima pregunta, y sí, igual lo mencioné antes, pero la vamos a hacer de nuevo. ¿Cómo calificaría usted la gestión actual del alcalde Germán Codina en el ámbito social, educacional y participación ciudadana? Mire, en términos de participación, bastante poco. Acá se privilegian otras cosas. No se privilegia el tema de que masivamente puedan participar, que sepan de dónde vienen los dineros, de qué manera, no ocultar ciertas situaciones. O sea, a mí me parece increíble que algunas personas siguen pensando que efectivamente los computadores eran entregados. ¿Por qué? Porque no se decía claramente, mire, ¿saben qué? Estos computadores, nosotros estamos haciendo esta actividad, pero estos computadores vienen de el gobierno de la presidenta Chile. ¿Por qué no decirlo? ¿Cuál es el asunto de hacer pasar a las personas como, a la como si fueran nuestros? El metro no fue una gestión de Carlos Moreno, ¿sí? Fue una gestión de Carlos Moreno en aquellos tiempos, ¿sí? Se gestionó el metro. Luego siguió Rubilar. Y finalmente el metro se entregó cuando estuvo Sandón. No fue Sandón quien lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no decir las cosas? ¿Ah? Entonces, en términos de participación, yo creo que estamos bastante al debe. Ahí yo creo que estamos muy faltos. Ser tan individualista, que no tengamos contacto unos con otros, hace que efectivamente el día de mañana solo vote un 27%. Así de simple. Oye, y eso me hizo ruido lo que tú dijiste de cómo llegó la gestión de quién fueron los impulsores de la gestión del metro acá. Y una de las cosas que se dice del por qué se cambió nuestra plaza, que para mí era espectacular la plaza que había, era una cosa hermosa, donde se hacían picnic, había gente que se bajaba de la micro, se bajaba y se colocaba ahí en el pastito con su familia, jugar a la pelota un rato, era súper hermoso, y lo justifican del hecho de que Osandón hizo eso porque estaba el metro, porque era necesario hacerlo. O sea, ahí está el terminal, ¿sí? Que está en el subsuelo. Yo hubiese hecho un diseño muy distinto al que está. Demasiado cemento. Mucho, ¿sí?, cemento, se perdió todo el verde. Bueno, todavía existe, se resisten nuestros adultos mayores, se resisten a dejar ese lugar. Todavía van allí, ¿sí? Sí. Pero es más impersonal. Exacto. ¿Ah? Antiguamente la situación, sobre todo cuando estaba la pileta esa famosa, todos llegábamos allí, había una situación mucho más de cooperación, ¿ah? No tan impersonal como esta, como lo que está ocurriendo con nuestra gran plaza de armas, ¿no? Ciudadana. Sí. No, era otra cosa. A ver, esta es una de las preguntas que te decía yo y la vamos a tirar ahora. En Facebook apareces como candidato a concejal para las próximas elecciones municipales, en desmedro de tu actual cargo. No. El que va de candidato a concejal es mi hermano Manuel Angulo Santander. ¿Tiene que cambiar el Facebook entonces, señor? Porque en el Facebook aparece como candidato a concejal. Fui candidato a concejal alguna vez, pero fue en otra oportunidad. Fue en el 2008. Allí fui candidato a concejal. Y saqué la sexta mayoría de la Concertación en aquello entonces. Habíamos 20 candidatos. Sí. ¿Y qué pasó? No, no, no. No, con la sexta mayoría imposible, ¿no? Ahí, ah, la lista no... No daba. No daba para los... ¿Cuánto era la línea de corte ahí? A ver, ahí sacamos 4, me acuerdo, que salió Silvia Rubilar, la Alvear, la María Teresa, salió Madrid, y me acuerdo, bueno, y un no sé, me parece que fue, no me acuerdo muy bien, no sé si fue del Partido Comunista o fue de los Humanistas, no me acuerdo bien, me parece que fue del Partido Comunista. Sacamos 4 esa vez. Bueno, a cambiar el Facebook, porque lo vi ahora en la mañana y me parecía extraño, dije, Manuel no me dijo absolutamente nada. No, mi hermano es candidato a concejal, yo no. No, y para eso yo tenía que haber renunciado hace harto rato, ¿eh? Claro, por eso me parecía extraño. Me parecía extraño. Y en desmedro del cargo, decía yo. Rodrigo, un placer haberte tenido en el programa. Tú sabes que ya te dijimos, las puertas abiertas para cuando tú quieras, lo que necesites. Bienvenido, ya eres de la casa. Palabras finales que tú quieras decir para los vecinos y vecinas. Ha sido una conversación muy grata. Sí, quedan hartas cosas más que decir. Muchas. Esperamos que el día de mañana nos vamos sacando aquello. Quiero indicarle además, mandar unos saludos. Hoy día está una amiga mía, Lorena Jorquera, está de cumpleaños, sí, que es la esposa de mi amigo Gino Galgani. A mi hermano Daniel Barriga y Isabel Ortega también, bueno, la Gisela, que ya la había saludado, pero indicarle a todos y a todas que en la medida que nosotros vamos haciendo bien las cosas, las hagamos con honestidad, con transparencia, que efectivamente los consejos municipales sean abiertos, ¿sí?, tal cual como lo ganaron a través de la Contraloría, en la medida que todas las personas sepan de dónde vienen los recursos y a dónde van los recursos, vamos a cambiarle la cara a la política en este país. Sí, ser honesto no es tan difícil, ¿sí? Y nosotros necesitamos mucho más honestidad. Así que muy agradecido a ustedes y bueno, aquí está su servidor. Para cualquier cosa nos comunicamos. Muchas gracias, Carlito. Rodrigo, muchas gracias por venir. Antes de despedirme, quiero dar una noticia que me han preguntado mucho durante estos días con respecto al tema del cambio de domicilio para las próximas elecciones. Lamentablemente esto ya se cerró el 24 de junio, por lo tanto no se puede hacer cambio de domicilio, hay que confirmarlo directamente en la página de Cervel. Sí, no, pero ya lamentablemente no se puede cambiar. Bueno, me despido hasta la próxima semana con el gran invitado don Rodrigo. Bueno, pues permitir Luis y que tengamos una bonita semana y que seamos cada día mejor, nada más. Bueno, vecinos y vecinas, se termina el programa. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, desde las 8 de la noche, en Cultura Cívica Progresista por la Radio Puente Alto 107.5 FM en la cima del dial. Besos y abrazos a todos. Cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. We'll be right back. la chica tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica tengo celos.